Ya no veo las noticias, no mido el tiempo ni los días. Tú tan lejos, yo solita. Toca quedarse en casita, estando en peligro y no marcha atrás, cuidando al perro y a mi mamá. Si es contigo, contigo, contigo. Yo me quedo en cuarentena si es contigo.